convocados, ocupados fundamentalmente de la investigación que se lleva adelante en el caso de corrupción de menores que involucra a un alto funcionario del Poder Judicial de la provincia de Río Negro, para hablar sobre la resolución de la Cámara que ayer ordenó la libertad del ex juez, no, juez suspendido, juez Bernardi, ¿no? Sí. No digo ex juez, suspendido, juez Bernardi, que está involucrado en esta investigación. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Buenos días, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, buen día Pato, buen día Flor, ¿cómo Buen están? día, Diego. Bien, queremos que nos cuentes un poco cómo interpretan ustedes desde autoconvocados esta resolución de la Cámara que deja en libertad al juez Bernardi. Bueno, anoche hicimos un análisis primero sin conocer aún el fallo en sí mismo, al que pudimos acceder recién a última hora. Y digamos, en lo que dijimos antes que otra cosa fue que lo importante, o digamos, sobre aquello que queríamos poner el foco no era el fallo en sí, sino sobre el proceder de la Cámara Penal, ¿no? Un proceder que desde un primer momento fue sospechado, un proceder que desde un primer momento se enroló en estas prácticas que decimos que tiene el Poder Judicial, prácticas que tienden a la resolución de las cuestiones en el marco de las intrigas palaciegas, que tiene que ver con el ocultamiento de información, con la dificultad de acceso a la información, con obrar de espaldas a la comunidad y con la cara hacia adentro del Poder Judicial. Es decir, toda una serie de cuestiones que son precisamente las que desde un primer momento exigimos que no sucedan. ¿Sí? El reclamo autoconvocado tiene que ver con transparencia, tiene que ver con ética, tiene que ver con garantías de procesos claros y transparentes. Y bueno, nada de eso sucedió en principio y antes que otra cosa con la manera de actuar de este tribunal, que por otro lado especuló con los tiempos, manipuló los tiempos, esperó para pronunciarse hasta después de las elecciones, busca los momentos del día para dar a conocer sus resoluciones, ha testeado en varias oportunidades el ánimo de la opinión pública. Es decir, son cuestiones que a esta altura, no podemos analizar ingenuamente. Y que además se manifiestan en consonancia con otras cuestiones, como por ejemplo la postergación de la reunión del Consejo de la Magistratura que iba a analizar los resultados del sumario que está llevando adelante el doctor Chironi en relación a los desarreglos de conducta de Bernardi. Es decir, hay un conjunto de cuestiones que hacen a retrotraer la situación en cuanto al accionar judicial, a cero, ¿sí? Si la justicia había logrado dar señales de investigar y de avanzar concretamente en esta causa, bueno, estas señales son de pleno van en contrario a aquellas primeras, ¿no? Y en esto insistimos, no hacemos un análisis que ya no puede ser ingenuo. Así que Claro. la primera evaluación es esta. O sea, Y a ver si interpretamos sí. bien, Diego. Ustedes dicen, todo lo que ha venido pasando en esta investigación, dilaciones y un montón de otras cosas, no beneficia a la investigación, pero sí beneficia a Claro. alguien, beneficia a los acusados en este caso, ¿no? Exactamente, exactamente. Nosotros desde un primer momento, cuando esta cámara se iba a conformar, pedimos que se informara, porque la comunidad no conoce cuáles son los procedimientos, los protocolos, los pasos que se tienen que llevar adelante, y ya desde ese momento esa información no se dio a conocer. Y ese procedimiento fue bastante oscuro, se manejaron diferentes nombres, diferentes versiones, se dieron a conocer posturas o opiniones a priori de diversos jueces. Luego, bueno, se termina conformando la Cámara de un día para el otro, como todas las decisiones que toma la justicia se dan a conocer de un día para el otro y comienza a funcionar. Y sigue funcionando con este marco, ¿no?, de silenciamiento del proceso, una cuestión que se resuelve hacia adentro del Poder Judicial, y luego estas cuestiones más groseras que tienen que ver con los tiempos, ¿no? Uh-huh. En varias ocasiones se ha testeado el ánimo de la opinión pública con relación a posibles medidas, y son todas cuestiones que salen desde adentro del Poder Judicial. Claro. Ahora, ¿podría decirse, Diego, que en este caso un sector de la corporación judicial actúa corporativamente defendiendo a otro integrante de la corporación? ¿Podría ser? Bueno, esto es lo que ahora, tras haber leído el fallo, es lo que queda un poco más en claro, ¿no? Uh-huh. Porque cuando accedimos ayer finalmente a la resolución, lo que vemos en los argumentos es esto, es que independientemente de cuestiones jurídicas, hay casi una, la resolución trasunta casi una cuestión de garantías que la propia justicia da sobre el accionar de uno de los suyos. Uh-huh, claro. ¿No? Dicen, no, pero nosotros lo conocemos, hay una larga trayectoria acá, y la familia, y los amigos, y entonces no vale la pena. Y esto, digamos, a ver, independientemente de la cosa que se está evaluando, el tratamiento que se le dispensa al juez no es el mismo tratamiento que se le dispensa al resto de los ciudadanos, y fundamentalmente a aquellos que no gozan ni de los privilegios ni del poder que goza el diputado en este caso. Y esto sí, digamos, se lleva puesta cualquier tipo de esperanza que la ciudadanía tiene en la justicia. Uh-huh. Nosotros no buscamos condenar de antemano a Bernardi, pero sí exigimos que desde un primer momento sea tratado de la misma manera que la justicia trata al resto de los ciudadanos. Entonces, ahora la pregunta es, bueno, ¿van a liberar a todos los procesados de la provincia de Río Negro? Uh-huh. Ahora, es llamativo también cómo la Cámara desoye, no tiene en cuenta la opinión del fiscal Hernán Trejo, que fundamentó no se dictara justamente la libertad, y la opinión también de la defensora de menores, Patricia Arias, ¿no? Esto es gravísimo, porque uh-huh. la defensora de menores es la persona que, representando al Estado, tiene la responsabilidad de proteger a los menores y a las menores de edad, víctimas o testigos en este marco. Uh-huh. Y es ella, desde ese rol, quien solicita la continuidad de la medida. Claro. O sea que no es una defensora particular, no es la defensora del acusado de X, es una integrante del Poder Judicial que tiene como responsabilidad velar por la protección de los testigos y víctimas. Uh-huh. Y la Cámara le está diciendo, en realidad no le dice nada porque ni siquiera dialoga con las opiniones del fiscal y de la defensora. En realidad, claro, las hace un lado, y en base a una jurisprudencia que, como en todos los casos, ¿no?, siempre hay argumentos para un lado o para el otro, toma una decisión a la cual le agrega estos condimentos de, bueno, pero es un miembro de la justicia, lo conocemos. Uh-huh, claro. Entonces creo que queda más que claro que lo que decíamos desde un principio, ¿no? Aquí hay un sector de la justicia que está jugándose algo más que la condena o no, uh-huh, en este caso del juez, y que lo está defendiendo a capa y espada. Uh-huh. Lo está defendiendo a capa y espada. La sensación que tenemos es que se está, digamos, que a sabiendas de que la situación es compleja, lo que se está poniendo en juego son las condiciones en las cuales esa situación se va a resolver. Uh-huh. Diego, hay un recuerdo, una parte sustancial de la presentación del fiscal y también de la defensora de menores, señalaba que era conveniente que estuviera detenido Bernardi porque ejercía una situación de poder sobre las personas que eran víctimas de los abusos, y además por su condición de juez. Y no recuerdo si no mencionaba también la posibilidad de profugarse y otras más, ¿no?, que son habitualmente las condiciones que se tienen en cuenta para este caso, además de intervenir en la causa. Y menciona, me acuerdo, el juez Trejo, como una para ratificar lo que dice, que en ocasiones que fue citado como imputado, el hombre se ingresó al Poder Judicial, a su oficina, y se paseó por todo el Poder Judicial como si no fuera un imputado. Me acuerdo que se puso también ahí como agravante, ¿no? Sí, y para justificar la detención. Ahora, frente a esto, vos que tenés en tus manos ahí la resolución y los fundamentos del fallo de la Cámara, ¿qué contesta la Cámara? La Cámara, nosotros entendemos que dice que no existen estos agravantes, que el temor en las víctimas o en las posibles víctimas pudo haber sido infundido por algún en algún momento por funcionarios actuantes en el marco de los procesos. Fíjate vos, ¿no? Ajá. Cita en un momento alguna frase que un operador de la justicia o de alguna otra institución interviniente le pudo haber dicho alguna menor en relación a que, bueno, a que para protegerlas las iban a trasladar de la ciudad. O sea, eso pudo haber infundido temor, que el temor puede provenir de esa situación, o bien que es un temor natural por la edad. ¡Ah, la pucha! ¿Qué le parece? ¿Qué le parece al tribunal? Es decir, claro, es muy fácil no sentir temor o hablar del temor desde una posición de privilegio, desde atrás de un escritorio, desde una oficina a la que la comunidad no tiene acceso, con un sueldo que ni vos, ni yo, ni el 90% de las personas que nos está escuchando siquiera puede soñar a ganar, con la posibilidad de una carrera que seguramente irá creciendo y con la jubilación de privilegio. Hablar de temor, hablar de miedos desde ese lugar es hasta, digamos, impúdico, ¿no? Claro. Diego, ustedes hablan de que del cuidado que han tenido en el manejo de los tiempos, la manipulación de los tiempos, inclusive de que este fallo se haya conocido después de las elecciones provinciales. ¿Qué interpretación hacen ustedes de esto? O te pregunto de otra manera, ¿beneficia o no beneficia la causa que haya ganado Buenetignec, por ejemplo? ¿Por qué está incluido en la declaración de ustedes el tema electoral? Bueno, porque, a priori, muchas veces durante todo este proceso que venimos llevando adelante, hemos escuchado, nos han dicho, bueno, pero las elecciones, pero hay que esperar que pasen, pero ustedes, ¿para quién juegan? Juegan para un lado, juegan para el otro. Ajá. Ah, no, pero esto no se puede decir. Ah, porque... ¿se lo decían a ustedes eso? Bueno, nos lo decían a nosotros o lo escuchábamos de personas cercanas a los decisores, ¿no? Pero, por ejemplo, en las entrevistas con los bloques legislativos, esta cuestión estuvo presente. Ajá. Y fue verbalizada, ¿no? ¿Qué pasa con las elecciones? Perdón, Diego, tengo que preguntarte, ¿quiénes son los que los acusaban de esto? ¿Qué sector político? No, en general, la cuestión acerca de para quién jugaban o para quién dejaban de jugar es una cuestión que llegaba, digamos, no directamente, sino a partir de comentarios, de dichos. Sí, en las diversas reuniones, en algún momento se ha mencionado, bueno, cómo se pueden interpretar estas cuestiones o cómo se disputan estas cuestiones en el marco de una campaña electoral. Claro. ¿Sí? Si se pueden poner en juego tales recursos o tales otros. Esto sí ha estado claro. Y luego, por parte de la justicia, bueno, la justicia sabemos que es un poder vulnerable a las presiones políticas, y creo que en relación a las elecciones puede existir ahora un relajamiento en relación a la posibilidad de esas presiones, ¿no? Y por eso entendemos que se aguardó hasta que pasaran los comicios para dar a conocer una decisión de estas características. Claro. Creo que, bueno, hace todo al contexto, ¿no? A la situación o a la trama en la cual juegan diversos elementos. Diego, ¿qué va a pasar, además de esta denuncia pública que ustedes han hecho, de denuncia contra la Cámara, ¿qué otra cosa van a hacer? ¿Ustedes son creyentes de la causa? O sea, ¿pueden intervenir? ¿Van a hacer alguna presentación? No, nosotros no somos creyentes. Nuestra postura ha sido siempre mantenernos por fuera de la causa en sí, observando, exigiendo transparencia, avances, garantías, pero desde afuera, precisamente para no entrar en diálogo y no dejarnos ganar por discusiones que tienen que ver con cuestiones propias de lo que se está investigando, ¿no? Claro, pero esto se puede apelar, ¿no? Obviamente, de parte de la querella. Se puede, sí, lo que pasa es que no hay querella, este es el gran problema. Ah, no hay querella. No hay querella. Ajá. Acá no hay, esto es lo que dijimos en un primer momento, acá no hay ninguna figura que esté ocupada en impulsar la causa. No está el Estado, no está el Estado. Está el fiscal nomás, ¿no? Y la defensora de menores. Claro, la única instancia que impulsa las acciones es la fiscalía y el juez. Uh-huh. En este caso el juez Siboldi, que es quien resolvió en su momento los procesamientos y la prisión preventiva con fundamentos que eran coherentes, con fundamentos que eran sólidos, y que bueno, que ahora esta Cámara, con un fallo de dos carillas, y basándose en el conocimiento personal acerca de los involucrados, da por tierra, ¿no? Uh-huh. Esto es lo realmente grave. Bueno, Diego, gracias por la comunicación y bueno, fuerte ahí en la defensa de estos derechos, y un saludo a toda la gente que integra Autoconvocados ahí, ¿eh? Bueno, lo que dejé, parto en dos segundos, lo que sí podemos decir es que hemos estado recibiendo comunicaciones por parte de diferentes grupos, organizaciones y sectores sociales. Probablemente vamos a manifestar nuestro descontento y por supuesto iremos a pedirle las explicaciones, como hemos venido haciendo durante todo este proceso, a los responsables de las decisiones, ¿no? Bueno, creo que esto corresponde, así que así estaremos. Gracias por la comunicación, Diego, ¿eh? Un abrazo. Bueno, muchas gracias a usted. Chao, hasta luego. Muy bien, Diego Salinas, que integra a esta agrupación de autoconvocados, ¿no?, que acompaña esta investigación